una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Días de celebración sabinesca, podríamos llamarle así a esta semana de mundos diferentes. Hay un aspecto sumamente interesante en la obra de Sabina y sobre todo en su forma de componer, según él mismo lo ha dicho muchas veces, es que la mayoría de sus canciones tienen origen en la letra y no en la música. Son versos y poesías a los que luego les llega la música y no como en general pasa donde aparece primero la música que luego se llena con palabras. Hay en Sabina entonces seguramente algo parecido a un poeta. Y en ese panorama literario la poesía de Sabina muchas veces tiene detractores y otros tantos que están sumamente a su favor. Hay de todo por ahí en las poesías de Sabina. Algunos dicen que ha escrito una sola canción en toda su vida y que canta siempre la misma canción. Y hay otros que se detienen en lo que podríamos llamar algo así como la intertextualidad de las letras de Sabina. En este caso, la idea de que en las letras de Sabina hay referencias y citas a otros poetas, a otros músicos y sobre todo a la poética española de los grandes. Y hay quienes también critican lo que parece, pero yo no me animaría a decir que es así, el recurso manido a lo autobiográfico. Parecería que en Sabina se confunden la persona y el personaje, pero no estoy tan seguro de que esto sea así. Otro aspecto interesante de esto es pensar qué pasa con la música, con la obra poética de Sabina en otros idiomas que no son el español. Parece, entre comillas, casi natural pensar que la recepción de la obra de Sabina es algo así como universal. Sin embargo, esto no es así. La recepción de su obra musical, de su obra poética, está básicamente en los países de habla hispana y las traducciones de sus poesías, en este caso me refiero a sus libros y a las letras de sus canciones, a otros idiomas, son relativamente escasas. Por eso es que hoy voy a invitarles a conocer una de las quizás más interesantes transposiciones de la poesía, en este caso letra de una canción, de Sabina al italiano. En 2011 se editó en Italia el álbum Molto più di un buon motivo de la compositora, cantante e intérprete Lu Colombo. El disco está íntegramente compuesto por canciones de Sabina. Lu Colombo ha cantado con Sabina, Sabina la ha invitado a cantar con él en algún recital y cuando lo conoce quedó absolutamente rendida ante la potencia de sus letras. La traducción quizás del español al italiano quizás no sea tan difícil, pero sin duda que es muy difícil traducir los giros y los significantes, lo que Sabina quiere decir con sus letras. Acá se destaca en este disco un trabajo de traducción del poeta Sergio Secondiano Sacchi, que trabajó en unas adaptaciones durante un par de años que fueron, según dicen, respetuosas y meticulosas y también muy imaginativas. Les invito a escuchar entonces a Lu Colombo desde Italia con esta canción que nosotros hemos conocido como Contigo, pero que en su traducción al italiano se llama Insieme a te. Io non voglio un amore costumato, programmato con serate sul sofà. Io non voglio dei viaggi nel passato, tornare dal mercato con lacrime a metà. Io non voglio il vicino buon gustaio con assaggio di gamberi per noi. E non voglio il 14 febbraio né Natale coi tuoi. Io non voglio prepararti le valigie o cucinarti torte né ragù. Non voglio questi crucifigi, baciare la tua effigie davanti alla TV. Io non voglio trattamenti di riguardo e non voglio pomeriggi con il tè. Ciò che voglio, cuore mio codardo, è che tu muoia per me. E morire insieme a te se tu ti ammazzi, e ammazzarmi insieme a te se poi tu muori. Perché l'amore, quando non muore, ammazza, ma l'amore che ammazza poi non muore. Io non voglio aspettare il tuo ritorno per poter brindare sempre a te. Non voglio togliermi il medico di torno con una mela al giorno se ho voglia di bignè. Io non voglio inverni sulla spiaggia né baciare le ferite che ti fai. Io non voglio Parigi con la pioggia, né Venezia se ti annoi. E non farmi chiamar dall'avvocato e non dirmi vedrai che cambierà. Né libero ti voglio, né occupato, né carne né peccato, né orgoglio né pietà. Io non voglio saper perché è successo. Io non voglio con te o senza di te. Ragazzo, ciò che voglio proprio adesso è che tu muoia per me. E morire insieme a te se tu ti ammazzi, e ammazzarmi insieme a te se poi tu muori. Perché l'amore, quando non muore, ammazza, ma l'amore che ammazza poi non muore. E morire insieme a te se tu ti ammazzi, e ammazzarmi insieme a te se poi tu muori. Perché l'amore, quando non muore, ammazza, ma l'amore che ammazza poi non muore. Diferentes. Entre las fieras y los lirios es un disco de música original de Daniela Horowitz sobre poemas y adaptaciones de los relatos de ilustres autores de la literatura universal que abordan la temática del amor y la muerte llevados a la canción. La cantante, compositora, actriz y pianista Daniela Horowitz presenta este disco original y íntimamente sugestivo. Compuso la música original y la canta con los poemas de Safo de Lesbos, acompañándose con guitarra, lira y piano. La música, el canto y la canción se intercalan, reconstruyendo la creación misma de esos poemas escritos por la poeta griega más reconocida hace 2600 años, para ser cantados, pero con un tratamiento contemporáneo. Safo, poeta inigualable, fue la primera mujer en cantar sus emociones más íntimas de una forma directa y profunda, la que vuelve actual y universal todo este trabajo. Sin solemnidad, entre las fieras y los lirios transita desde las canciones y la puesta, las distintas emociones, la pasión, la ira, los celos, y también la naturaleza, la amistad, lo devocional y el amor, como lo concibió Safo, íntimo y personal. Escucharemos entonces a Daniela Horowitz desde su disco Entre las fieras y los lirios del 2016, Este poema de Safo de Lesbos, Voy a acostarme sola. Diferentes.